99.7 FM Che Barracas. En movimiento. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7 Che Barracas. Muy bien. Hola. 7:05, 19:05, arranca, se les ha pasado un poquito siempre. Arranca El Movimiento, programa semanal que hacemos acá en FM Che Barracas. Hoy especial mujeres, sería igual, está Cristian del otro lado, hola Cristian, nuestro operador. En el piso, las voces femeninas. Hola Fiamma, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Estoy medio resfriada, sí, estoy como medio pachucha, el frío me hace un poco mal. Pero bien ahí, remándola para compartir un montón de cosas hoy. Se te va el micrófono, ¿qué pasa? Ah, no estaba saliendo vos. ¿Ahora? ¿Sí? Hola. Pasión. Ahora sí, estaba hablando sola. Bueno, arrancamos el movimiento hoy hasta las 21. Vamos a estar compartiendo un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas para hoy. Sí, para arrancar, o sea, muy importante todo lo que estuvo pasando esta semana, que fue una semana agitada para todos los que militamos. Uh-huh. Se conmemoraron 12 años, se recordaron los 12 años de la masacre de Avellaneda. Así que el 25 de junio, que fue el miércoles, y el 26 hubo jornada cultural, uh-huh, acto en el puente, corte, vigilia, hubo muchas actividades, muchos paneles, sí, bandas, alegría. Radio abierta. Gente tocando, música, mucha alegría. Y mucha lucha, ¿no? Uh-huh. Para seguir recordando y bueno, y que no vuelva a ocurrir, y seguir pidiendo justicia por la masacre de Avellaneda y por los compañeros caídos. Uh-huh. Así que vamos a estar escuchando unos audios, y después también vamos a estar hablando con Daniel Villani, para que nos cuente un poco también, en el marco, digamos, de estos 12 años de la masacre de Avellaneda, cómo fue todo el proceso del cambio del nombre de la, uh-huh, estación, digamos, que ahora es Ex Avellaneda y pasó a llamarse Darío y Maxi. Claro, porque este año fue la primera vez que las jornadas del 25, exacto, y el 26 se hicieron en la estación Avellaneda, con el nombre en propio. Un principio había sido la idea, genial, que para cuando habían cumplido 10 años de la masacre, no, digamos, los tiempos de la justicia son otros, así que no se logró, pero bueno, 12 años con el nombre de la estación siendo Darío y Max. Uh-huh. También vamos a estar hablando con trabajadores de la empresa Patti, uh-huh, que están en un conflicto laboral hace ya varios días. La última noticia que tenemos es que efectivamente los desalojaron, sí, de la vigilia que estaban haciendo en las puertas de la fábrica. Bueno, vamos a estar en comunicación telefónica con uno de los... Sí, con David Soria, que es un delegado. Despedido, uh-huh, de la empresa Patti. Así que, uh-huh, nos va a estar contando un poco cómo está esa situación actualmente. También, bueno, otro conflicto laboral, en este caso los trabajadores de Página 12, uh-huh, que hoy nos enteramos que también están en huelga. Exacto. Un conflicto que... También, me parece que la palabra de hoy es también. También. Viene desde hace ya varios meses, ¿no? Vienen denunciando la precarización de los trabajadores y los colaboradores de Página 2. Así que vamos a estar también ahí escuchando un audio. Sí, uh-huh, y bueno, y ayer en Callao y Corrientes, ¿no? Hubo también una represión policial en un corte en los que los trabajadores de las empresas Lear y Donnelley estaban, bueno, reclamando. Fueron duramente reprimidos. También vamos a estar hablando con uno de los trabajadores para que nos cuente un poco cómo fue la situación y qué está sucediendo ahora, digamos. Uh-huh. Porque esto es el minuto a minuto, no sabemos en qué situación están, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta él. Bien, y también en relación a la represión, ¿no? Es imposible no vincularlo. Scioli y las policías locales. Se conoció hoy que el gobernador Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, piensa firmar el decreto que crea las policías municipales. ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto que ya lo hemos charlado en otros programas cuando era solamente un proyecto a futuro. Claro, estamos hablando de una policía que se crea en el marco de una emergencia de seguridad que se dictó hace unos meses en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver si también podemos tener algún contacto que nos cuenten cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires con esta creación de la policía, de las policías locales. Exacto, así que bueno, un programa agitado, de lucha, de trabajadores luchando y viendo cómo hacemos para, bueno, para que salga adelante. Exactamente. Bueno, ahora sí, escuchemos un temita. Antes, vías de comunicación, 4301-9917, el teléfono de la radio, si se quieren comunicar con nosotros. Si no, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, @chebarracas, chebarracas del buscador de Facebook. Pueden buscar nuestra página en Facebook, que es FM997chebarracas. Y si no, nos escriben un mail, si les que le parece, es fmchebarracas@gmail.com. Si no, se acercan acá a la radio, acá. Si nos están escuchando acá en el barrio, quieren contarnos algo, se acercan a la radio, calla hasta 3370. Arriba, en el primer piso. Acá en la Villa 21, desde Barracas. Bueno, nos vamos a escuchar un tema y después volvemos con más en movimiento. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora. Movimiento. Serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora. Serenata de amor. Calavera no llora, no tiene soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, gritó libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo. Lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Vuelto no, oh, no. Hacer ego. Entra en el flow, entra dentro me clama mi voz como Jackie Chan. Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui. Lo que te digo, people, el dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, si te esperas, desespera, verá. Así que juega, juega por la escena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, oh, no. Se dominó, y el tiro no tiene vuelto, no. Y dónde los quiero, dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios y miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad. Es más, es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, oh, no. Se dominó, y el tiro no tiene vuelto, no. No entra en el juego de pendencieros mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero. Bueno, seguimos entonces acá en el Movimiento FM Che Barracas. Volvimos. ¿Y ahora con qué vamos, Che? Y arrancamos con todo eso que mencionamos. Claro. No vamos hace con nada, arrancamos. Tenemos un montón de cosas. Sí. Bueno, semana importante, semana agitada, semana con un montón de cosas. Movilizadora. Movilizadora. 12 años de la masacre de Avellaneda, el 25 y 26, estuvieron haciendo jornadas ahí en la estación de Río y Maxi. Exacto. El miércoles, desde las 5 de la tarde, se desarrolló, digamos, durante todo el miércoles una jornada cultural. Hubo primero un panel sobre la criminalización y violencia institucional. Uh-huh. Participó la Correpi, Nora Cortiñas, Vanessa Orieta, Pitu Salinas, del Frente digamos, Popular de Río Santillán de Rosario. Yo no estuve, ¿vos estuviste ahí, Miriam, para comentarlo? Estuve un poco, porque en realidad estábamos haciendo la transmisión de este panel desde la RNMA. que se hizo una radio abierta en el hall de la estación. Estuvo bueno, estuvo fuerte, porque cada uno de los oradores comentó casos y situaciones muy fuertes de criminalización y de principalmente de violencia institucional. También estuvo Vanessa Orieta y una compañera de Paraguay del Movimiento 138, de exiliados paraguayos que vienen a Argentina. Ah, mira. Y sí, todos comentaron, la verdad, situaciones muy fuertes, muy movilizadoras. Y estuvo muy bien, bueno, que se dé en el marco de del aniversario de los 12 años de la masacre de Avellaneda. Sí, digamos, a tono con con lo que estábamos recordando, básicamente. Bueno, después también hubo... ¿Vos querías decir algo más? No. Seguía con el, con el cronograma del 25. Sí, sigamos. Bueno, no, también, como decíamos al principio, hubo bandas, tocaron, bueno, en diferentes momentos, pero se acercaron, tocaron Arbolito, Rally Barrio Nuevo, la Delio Valdés, la banda colombiana esa que se armó una hermosa fiesta, muy divertido. Sara Eve, que también estuvo, y La Combination, muchachos, esos raperos muy, muy divertidos y muy que estuvieron visitando Che Barracas la semana pasada. Exacto, un saludo para ellos, que habíamos visto sus dibujos en las paredes. Y también hubo una intervención teatral muy linda, muy interesante, del colectivo Fin de un Mundo, con Vicente Cito Lema de orador, también ahí participando de esa intervención. Estuvo muy, a mí me encantó, me pareció muy, muy original, muy creativo. Nada, bueno, muy lindo, y estaba mucha gente escuchándolos y viéndolos, así que estuvo bien. Y bueno, y después, más allá hacia las 12 de la noche, cuando ya terminaron todas las bandas y demás, se realizó la marcha, digamos, de antorchas, atravesando el puente, en conjunto con el grupo de Los Tambores No Callan, que iban acompañando la marcha, que fue muy lindo, muy lindo. La verdad Hicieron lo que se conoce como la llamada de tambores. Exacto. Ahí encabezando la marcha de antorchas. Que la verdad, yo en ese momento estaba tomando fotos arriba del puente. Viste que tiene dos subidas. Sí. Bueno, si vos vas por una, quedás justo como arriba de toda la movilización, toda la columna. Ah, y vos estabas ahí arriba. Estuve ahí arriba tomando fotos y la verdad que es muy lindo ver la noche y las antorchitas, ¿no? Marchando con las banderas y todo. Es una imagen muy, muy linda. Nada, bueno, después de que se subió... Se realizó el acampe, la vigilia, durante toda la noche. Mucho frío. Muchísimo frío. Como todos los 26 de mucho junio. Frío, sí. Me parece que la mañana del 26 hizo más. De repente bajó mucho la temperatura a la mañana del 26. Y el 26 se realizó nuevamente, bueno, la subida al puente y se hizo el acto de cierre de estos 12 años de memoria, ¿no? Y de pedido de justicia. Tenemos el audio, obviamente en el acto estuvieron gobernadores Vanina Costecchi, que es la hermana de Maximiliano Costecchi, asesinado en la estación de Avellaneda en ese momento, junto a Darío Santillán, y también estuvo de orador Alberto Santillán, el padre de Darío. Lo que vamos a escuchar ahora es lo que dijo Vanina Costecchi en el acto de cierre. Bueno, vamos a escucharla. Nuevamente en este puente han pasado 12 años, pero seguimos demostrando que seguimos luchando y seguimos reclamando esas mismas cosas que reclamaba Maxi, Darío y tantos otros compañeros que hemos perdido a lo largo de todos estos años. Hoy, a 12 años, nos encontramos con que esa lucha que se llevó aquel 26 de junio por mejoras salariales, de trabajo, basta de desocupación, un salario digno para todos, hoy están totalmente vigentes. Hoy los trabajadores ocupados y desocupados seguimos en las calles reclamando un salario digno igual a la canasta familiar, porque nuestros hijos tienen derecho a tener una vida digna. 12 años donde nos encontramos con que las causas siguen estando con la misma impunidad.

lo comentábamos hace un rato. Ajá. De los paneles sobre criminalización y violencia institucional. Y también, bueno, en el piso se hicieron distintas entrevistas, distintas notas. Está bueno porque se arma un clima muy lindo en el hall de la estación. Siempre se planta la mesa en el hall de la estación y ahí los medios alternativos, comunitarios y populares que conformamos la red, desplegamos nuestro trabajo, nuestro arte. Exacto. Y es buenísimo porque es una sensación muy linda. En esta ocasión hubo un bloque lindo y muy especial porque una de las compañeras de acá de Barracas está impulsando el espacio de derechos humanos junto a otras compañeras, que se llama Elsa, tuvo la posibilidad de entrevistar a Alberto Santillán. Uh-huh. ¿No? Es una charla muy emocionante, porque en un momento Elsa se emociona, Alberto se emociona, es como también se vivió un clima muy lindo ahí. Hay mucha emoción en la entrevista. Claro, mientras estábamos ahí viendo la nota. Escuchémosla. Dale. Sí, es un toquecito larga, pero es la verdad que vale la pena escucharla completa. Bueno, esto es parte de lo que fue la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos el 25 de junio. Y estamos en un bloque muy especial porque precisamente una compañera del barrio de Barracas, su nombre es Elsa, va a estar llevando adelante una entrevista al padre de Darío, Alberto Santillán, a quien también le damos la bienvenida en esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ella, Elsa, pertenece a un espacio que están impulsando de derechos humanos ahí en el barrio de Barracas. Y bueno, le vamos a estar dejando entonces los micrófonos a ellos para que lleven adelante esta entrevista. Muy buenas noches, queridos compañeros, señor papá de Darío. Estamos aquí esta noche recordando un año más de la masacre de aquí en la estación de Avellaneda. Y estamos con unas preguntitas para el padre de Darío, queremos conocerle un poco más a Darío. Entonces, se nos ocurrió un par de preguntitas. Queremos saber cómo era Darío en su juventud. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Darío siempre ha sido un pibe muy divertido, bastante cabezón en muchas cosas, en otras cosas también caprichoso, pero me parece que siempre ha tenido una forma de destacarse en las cosas que hacía. Mientras estaba en el colegio siempre aparecía con algo que improvisaba, o en la casa con dos alambrecitos, una pila, armaba como un helicóptero. Yo creo que ha tenido una infancia feliz. Yo creo que todo lo que él después explota como militante es algo que él venía llevando muy dentro, porque Dari tenía la particularidad incluso de hacer cosas que los chicos de ciudad no hacían, porque Dari fue un pibe que no eligió la esquina para estar con los amigos, probar su primer cigarrillo, tomar su primera cerveza o quedarse hasta la madrugada, sino que él eligió otra cosa, eligió durante la secundaria, eligió el camino de realmente ver que no únicamente las cosas son como nos las quieren hacer creer con respecto a la historia, con respecto a lo que nos pasa en nuestra vida, sino que también hay otras verdades que esas no son las que salen a la luz, ¿no? Yo creo que la búsqueda de él ha hecho de que el hecho de leer, de preguntarse, de investigar, de hablar con compañeros que tenían más experiencia, ha hecho en él explotar esto, ¿no? Que hoy es un símbolo. Yo creo que Dari siempre ha sido un pibe muy comprometido. Dari siempre ha sido compañero de los compañeros. Siempre ha sido alguien que buscaba un poco cambiar, ¿no? Cambiar las cosas, pero únicamente cambiar por cambiarlas, sino que evidentemente él se formaba junto a los demás compañeros como para poder volcar una idea y para poder sostener para buscar un cambio. Muy bien, nosotros desde un principio, desde lo que nosotros le conocemos a Darío, su gran corazón y darse todo para los demás y la lucha que ha tenido siempre como militante. Entonces, nos queda muy claro eso. También queríamos preguntarle a usted si cómo lo acompañó usted en su militancia. Lo de Dari, realmente siempre hemos buscado dónde mamó eso, ese desprendimiento, esa preocupación que tenía, pues yo en realidad nunca fui militante, su mamá tampoco, claro. Ninguno de mis hermanos, tíos, de ninguno, tanto la mamá como el papá, como a mí, no había nada en la cual le sentía reflejado. Yo creo que cuando hablamos de que hay siempre en los genes la historia de nuestros antepasados, supongo que hay algún gen de algún santillano de un castillo, como era el apellido de la mamá, creo que prendió lo que es Darío. Quizás también el hecho de ver que yo soy enfermero, su mamá era enfermera, y quizás también el hecho de ver lo que uno vuelca hacia los pacientes, también quizás le haya servido como para que él tenga una visión distinta de las cosas. Esa vocación de dar un poco para los demás, eso es lo que siempre... Se ve que nació de usted y de la mamá, que el gran corazón que él tenía, y siempre estar al servicio de la sociedad, al servicio de la gente más necesitada en este caso, que él siempre apoyó. A pesar de la muerte de Darío, ¿qué siente en todo lo logrado social y políticamente por la militancia? Bueno, yo lo único que puedo sentir es es orgullo, orgullo de mi hijo, orgullo de los sueños que él llevaba adelante, que también eran los sueños de los caídos, los desaparecidos, estos sueños que Darío quería prolongar y hacer realidad, también se ven reflejados en los militantes, los compañeros, los jóvenes que están encolumnados atrás del frente y en otras organizaciones. Yo creo que esto de mantener los sueños y luchar por un espacio y luchar por lo que menos tienen, el hecho de entender de lo que es la palabra solidaridad, ¿no? El hecho de no únicamente hablar lindo y creerse un referente, sino lo que uno habla y lo que transmite llevarlo hasta la última instancia, sobre todo cuando estamos en un caso límite, ¿no? Yo creo que cuando estamos en una situación límite, generalmente por una cuestión lógica de querer preservarse, uno termina a veces dejando al compañero caído. Yo creo que el mensaje de Darío ha sido más que claro en ese sentido. No únicamente tenemos que hablar lindo, sino también acompañar al compañero cuando está caído o en otras situaciones de la vida. Sí, también nosotros nos sentimos así, pertenecer al Frente Popular que lleva el nombre de Darío Santillán, nos llena de orgullo y de satisfacción. Por eso estamos día a día en la lucha. Hoy por hoy esta estación se consiguió con lucha que lleve el nombre de Darío y de Maxi. Entonces lo acompañamos a usted con ese orgullo, porque nos sentimos orgullosos del compañero que hemos tenido, que él haya caído acá en la estación, que no fue en vano, porque su lucha no fue en vano y sigue, seguimos. Seguimos su ejemplo, como nosotros siempre decimos, se multiplica. Y eso se ve con todo lo logrado. Y vamos a seguir luchando, nosotros vamos a seguir en la lucha siempre. A 12 años de la masacre de Avellaneda, pensamos así. Y queremos saber qué piensa usted. ¿Piensa que conseguiremos meter preso a los responsables políticos? Un poco emocionada porque la verdad que me llena de orgullo estar acá hoy frente a usted y tenerlo y hacerle unas preguntas que personalmente lo tenía hace un montón y quería saber, quiero conocer un poco más de la vida de Darío, la vida familiar que él llevaba. Por eso quiero que me disculpen, porque estoy un poco emocionada con eso. No, está bien, te agradezco. Yo creo que primero el cambio de nombre de estación tiene una importancia tremenda, ¿no? Porque quizás las personas mayores le sigan llamando Avellaneda, pero el hecho de que las generaciones que vienen, los pibes que están creciendo, esto va a quedar en la memoria colectiva de todos, ¿no? Porque no únicamente va a ser simplemente cambio de estación, sino porque si nosotros lo que estamos buscando es justicia, y la justicia nos llega, la justicia a través de la sociedad la hemos conseguido, ¿no? Porque considero de que si la justicia bien no los ha condenado, nosotros hemos logrado la condena social, que es importante, porque que si bien se siguen pululando, siguen vanagloriándose, siguen presentándose como candidatos, siguen postulándose para distintos cargos, siguen amparados por este gobierno de turno. Yo creo que si bien la lucha es despareja, vamos a hacer, siempre estamos redoblando los esfuerzos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y con respecto a las generaciones por venir, cuando los pibes pregunten por qué cambiaron el nombre de la estación, entonces ahí va a estar la respuesta, ¿no? Porque van a saber quién fue Darío, quién fue Maxi, quién fue los que mataron a Darío y a Maxi, quiénes fueron los autores intelectuales, y entonces eso va a quedar en la conciencia de toda la sociedad, como ahora. Nosotros nos dejamos en todo eso y por eso sigo sosteniendo de que la condena social lo hemos logrado. Hemos logrado algo que la justicia no hace. Por eso mismo, no es únicamente la lucha de uno como padre o de los hermanos, sino también la importancia de todo el movimiento, de toda la militancia, y una importante parte de la sociedad que nos acompaña en esta lucha. Que si bien sabemos que es difícil, pero no vamos a dejar en lo que nosotros seguimos señalando, ¿no? Los autores intelectuales. Cuando estamos hablando de los autores intelectuales, sabemos que nos metemos con lo más poderoso, toda la mafia. Totalmente. Que hay en el gobierno, que hubo en el gobierno de Duhalde, pero eso no quita de que uno no deje de señalarlo y siga estando en las calles y siga señalando. Y sobre todo exigiendo, ¿no? Exigiendo que de una vez por todas haya una voluntad política y también haya una voluntad de la justicia, porque muchas veces si no hay una voluntad política tampoco hay una voluntad de la justicia. Lamentablemente esto se ve así, esto se ve en el caso que llevamos adelante contra Duhalde, en la cual el juez Lijo es el que está a cargo de la causa, y el juez Lijo es el responsable de haber metido preso a Estreche y a Boli Lescano, los compañeros de Quebracho, dándole 4 años a Boli Lescano porque rompió un vidrio con la cara de Sobi. Sobi que mandó a reprimir, en la cual sufrimos la muerte del maestro Carlos Fuente Alba, sí. Y a Estreche lo mete preso por autor intelectual. Entonces, si realmente es un juez que realmente busca igualdad en la justicia, entonces tendría que actuar de la misma manera con Duhalde y con todos los demás. Porque ahí está la autoría intelectual, y hasta ahora no tendríamos que estar acá. Hasta ahora yo tendría que estar haciendo el duelo a mi hijo, y estos hijos de puta tendrían que estar pudriéndose en la cárcel. La verdad que sí. Nosotros desde nuestro humilde lugar de trabajo prometemos de seguir con la lucha, y mientras que no consigamos totalmente que estos hijos de puta vayan preso, que todos los actores intelectuales así estén presos, no descansamos, seguimos en la lucha. Esta noche queremos darte las gracias de haber estado un poco compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, y les agradezco porque ustedes están siempre, vienen año tras año, siempre está la radio montada acá, siempre recordando a Dari y a Maxi y recordando a tantos luchadores caídos. Entonces la importancia de que este medio alternativo, que son realmente los cuales uno tiene que creer, estén presentes siempre y lleven realmente las cosas como son y no tergiversen lo que uno dice y no tergiversen la realidad. Eso es más importante, por eso yo totalmente creo en los medios alternativos y realmente creo en todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, estábamos escuchando la entrevista que le hizo Elsa, una compañera del Espacio de Derechos Humanos acá en Barracas, de Frente Popular de Tiro Santillán acá en Barracas, con Alberto Santillán a los 12 años de la masacre de Avellaneda. Y también, bueno, qué linda experiencia que debe haber tenido Elsa, se la notaba emocionada, de hecho yo ahora la vi en la última parte de esa entrevista y me acuerdo que sí estaba como pasmada con la situación. Sí, cuando... Pero le salió muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien, estaba muy nerviosa antes de la entrevista y después cuando terminó tenía los ojos llorosos, la verdad se emocionó mucho, fue un momento muy lindo. Bueno, parte de lo que fue la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los años hace una transmisión desde las jornadas culturales ahí en la estación de Río Maxi. Después, si tenemos tiempo, vamos a escuchar varios audios porque pasaron varias entrevistas en la transmisión de la red, pero bueno, eso después, si no los quiero vender ahora por las dudas, si no entran. Quizás no lleguemos con el tiempo. Claro, pero bueno. Bien, ahora, y bueno, sí. Ahora vamos con un temita. Escuchemos así un nos tema, relajamos un poquito. Escuchemos un tema y nada, después seguimos con más del movimiento. Thank you. selva, por el prado va. Madre selva, de buscar su amor. De algo espejismo, lavavémoles, vamos ya. Movimiento, revolución en el aire. Thank you.

del Frente para la Victoria, que era el presidente de la Comisión de Transporte, lo trate en asesores. Se hace la reunión de asesores y se vota por unanimidad el proyecto, en las distintas fuerzas, y pasa a la comisión de, o sea, pasa a diputados. El proceso es el primer, primero se reúnen asesores, ahí se defiende, cada asesor defiende su proyecto, claro. Se aprueba en asesores, se pasa a diputados, en diputados se aprueba, no se hace ninguna modificación. Como tenía dos giros el proyecto, pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ahí la Comisión de Derechos Humanos, nosotros no teníamos ningún asesor, pero bueno, yo fui, hablé con el diputado Remo Carlotto, le expliqué cómo era el tema, el proyecto, que estaba, ya tenía tres presentaciones, que no habíamos logrado que se trate, sí. Y que queríamos tener la posibilidad de tratarlo antes de que se venza de nuevo y haya que representarlo. Claro. Bueno, y este año fue como la primera vez después de 12 años que las jornadas culturales se hacen efectivamente en la estación de Darío Maxi. Antes era, bueno, la estación de Avellaneda, sí. Simbólicamente llamada Darío Maxi por familiares y amigos y por el entorno militante, pero bueno, este año efectivamente se pudo hacer la jornada en la estación de Darío Maxi, que es muy significativo. Nada, bueno, te queremos agradecer, Daniel, por esta nota, por contarnos un poco cuál fue el proceso, sí, que... El periplo fue un poco más largo, porque sí, recién se aprobó, se tuvo media sanción en el 2012, uh-huh, de diputados, a fin de año, y después estuvo todo un año en el Senado, sí, y no lográbamos que lo traten los senadores. Claro, recién el año pasado fue eso. Recién a fin del año pasado, en la última sesión del año, se votó en el Senado y se aprobó el proyecto. Solo hubo dos abstenciones, el resto de los senadores lo votaron a favor. Claro. Con las curiosidades, entre los senadores estaban Iba Fernández, uh-huh, y supuestamente lo votó a favor. Así que un largo proceso, pero que bueno, este año no, fue... Con suerte y con la presencia permanente de los familiares, fundamentalmente el papá de Darío y todos los compañeros de Santillán, todos los años... íbamos, visitábamos diputados, visitábamos senadores para que se trate. O sea, realmente lo mío fue formar el resto, fue, uh-huh, la presión de los compañeros, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias por la comunicación desde ya, y como te decíamos, bueno, para nosotros era necesaria, digamos, recordar todo este proceso tan tan arduo como contabas vos, por justamente el contexto en el que estábamos estos 12 años de la masacre de Avellaneda, y justamente conmemorarlos con la estación Darío Maxi, que ni más ni menos. No, ni más ni menos. O sea que por lo menos realmente la jornada del 25 y del 26 fue... O sea, si bien siempre estuve, esta vez tuvo un sabor especial, ¿no? Uh-huh. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, hasta luego. Chao. Chao. Bueno, estábamos escuchando a... Daniel Millani, él es asesor de la Comisión de Transporte de Liliana Parada y ex asesor de Macaluz. Ahí está. ¿Qué fueron contándonos el impulso, cómo impulsaron el proyecto para que cambie el nombre de la estación y cómo, bueno, todo ese proceso tan arduo, uh-huh, hasta que pasó a senadores, hasta primero que pasó a la Cámara, a la Comisión de Transporte y Derechos Humanos, después para que pase a senadores, después un año para que senadores la debata. Un largo proceso, pero que, uh-huh, como decíamos recién, con un final feliz, podemos decir, sí, y ponele, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, y muy muy lindo este año haberlo podido conmemorar los 12 años de la masacre de Avellaneda con la estación de Arimaxi, ex Avellaneda. Bueno, falta un minuto para las 8. Guau, es re tarde. No, estamos en la mitad del programa y recién terminamos... un tema. Una cosa que teníamos. Bueno, no importa. Escuchemos un tema y después seguimos un poco. Dale, Cris. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor él se marchitó. Y solo se ha quedado eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando. Movimiento, revolución en el aire. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar. Pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad, no, no, no, que me está matando. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia!

Hola. Mirá qué rápido. Seguimos en FM Che Barracas. Yo estaba muy compenetrada con el tema de Calle 13, era eso. Sí, yeah. Calle 13 y... Re latinas estábamos hoy, ¿o no? Y Café Tacuba. ¿Café Tacuba? Sí, el tema. Bien ahí, Miriam, bien ahí, Miriam, me escucha. Atenta, la piba, atenta. Bueno, 4301-9917, teléfono de la radio, si se quieren comunicar con nosotros. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en arroba Che Barracas en Twitter, Che Barracas del buscador de Facebook, o buscar nuestra página en Facebook, que es FM997 Che Barracas. Bien, y ahora... Creo que no respire. ¿Estás viva? No, muy acelerada, soy, no sé qué nos pasa. No, bueno, sí, es verdad. Es que falta Nico. Falta Nico que pone siempre ahí como... Falta Nico que pone como el relax. chicas tranqui, falta Nico, te queremos. Nosotros somos el chimichurri, como dice él, pero nos no. falta, no sé, el pan, podríamos decir, sí, que es como lo más tranqui. Claro, bueno, falta después de tanta pavada voy a pasar a decir algo importante. Que sucede, bueno, siguiendo con conflictos laborales y conflictos del sector trabajador, sucedió que, bueno, la Asamblea de Trabajadores del Diario de Página 12 resolvió el mismo día de miércoles hacer un paro hasta el cierre por la falta de respuesta de la empresa. Los trabajadores deciden hacer este paro hasta el día del cierre, digamos, de la jornada del miércoles 25, teniendo en cuenta que ellos habían intentado realizar una negociación para mejorar el acuerdo paritario que había sido firmado por la conducción de la UTPBA a espaldas de los trabajadores. Digamos, los trabajadores no habían estado de acuerdo con este aumento de las paritarias, que supuestamente mantienen los mismos niveles de años anteriores. Digamos, no hay una mejora, digamos, destacable o reconocible, por lo cual, bueno, los trabajadores decidieron el mismo día miércoles hacer ese paro hasta el cierre ante la falta de respuesta de la empresa. Transcurridos 7 días de eso, los gerentes de Página 12 dijeron no tener conocimiento del acuerdo firmado, por lo cual, justamente los trabajadores de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, que también la integran con Clarín, La Nación y Perfil, tomaron esta decisión. Ahora vamos a escuchar un audio en el que se relata un poco, ¿no?, este conflicto y cómo está avanzando. Sí, es un audio de Enredando las Mañanas, el programa que se realiza de la Red Nacional de Medios Alternativos todas las mañanas, que transmitimos acá en FM Che Barracas hasta las 12. Bueno, escuchemos directamente el audio, así nosotros no lo pisamos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Si alguien sabe, efectivamente, cómo se juegan los silencios y las palabras, cómo se juegan las noticias conocidas y las que se ocultan en un medio de comunicación tradicional, ese es un trabajador de prensa. Ahora, si además es un trabajador de prensa en conflicto, tiene todos los números para ser presa de la lógica de las empresas que los contratan. Es decir, cuando hay un conflicto en una empresa comercial de medios de comunicación, todos los otros medios comerciales cierran filas y ocultan esta información. Hay como una cosa corporativa de los empresarios de no hablar de los conflictos de otros, salvo honrosas excepciones, pero muy pequeñas excepciones. Entonces, ahí también es este momento es uno de esos momentos en los que se ve el rol de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, que hacemos Enredando las Mañanas, que sale en todas estas radios del país. Sí, estamos hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero saliendo por Radio La Negra del Bolsón, por La Quinta Pata de Córdoba, por La Megafónica de Villa María Córdoba, por Zumba La Turba de Córdoba también, por Radio Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo de Jujuy, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas, por La Caterva, por Villa Jardín de Buenos Aires, por La Retaguardia y La Colectiva de Capital Federal,

donde subo la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Volvimos al movimiento y estoy sola y tengo miedo. Bueno, digo las líneas de comunicación. Si nos, si se quieren comunicar con nosotros por teléfono, al 4301-9917. En Facebook pueden me gustear a la página de Che Barracas, que es FM Che Barracas. Y también, si quieren escuchar el programa, si no pudieron hacerlo en vivo, pueden entrar al, al blog, que es chebarracas.blogspot.com. Y ahora se nos viene otro bloque con la misma problemática que veníamos charlando hace un rato. En el día de ayer hubo una fuerte represión, digamos, en el corte que hubo de trabajadores de las empresas Lear y Donelay, uh-huh. En Callao y Corrientes, acá en Capital Federal. Uh-huh. Y ahora sí. Estamos en comunicación, justamente, con Jorge Medina, que es delegado de la empresa Donelay, de los trabajadores, perdón. ¿Cómo estás, Jorge? Te habla Fiamma y te saluda Miriam también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, bueno, ¿nos querés comentar un poco a qué iba esta manifestación en Callao y Corrientes y cómo se desenvolvió, digamos, la represión? Sí, bueno, ayer fuimos a manifestarnos los trabajadores de Donelay en conjunto con los de Lea, además, ¿no?, de recibir el apoyo de compañeros de otras fábricas y de organismos de derechos humanos y de los diputados del Frente de Izquierda. El reclamo de nosotros era en contra de las maniobras que están haciendo estas dos empresas, Donelay y Lear, para avanzar sobre los despidos y las suspensiones. En el caso de Donelay, la empresa presentó el pedido de preventivo de crisis, que incluye 123 despidos con el 65% de la indemnización en 12 cuotas. Todavía no se concretaron los despidos. Estamos en una etapa de negociación con el Ministerio de Trabajo, aguardando una resolución, si aprueba o no el preventivo, pero la empresa ya dijo que, por más que no se lo apruebe el Ministerio, va a despedir igual. Lo que cambia es que con la aprobación del preventivo de crisis se ahorraría mucha plata en indemnizaciones. Claro. En el caso de Lear, bueno, los compañeros vienen sufriendo suspensiones hace varios meses y, bueno, recurrieron a la justicia dictaminó que esas suspensiones eran ilegales porque Lear nunca presentó un plan de crisis, y la respuesta fue, primero, suspenderlos sin goce de sueldo, y en el día de hoy nos enteramos que despidieron a 50 compañeros del EAR. Bien, ahora, Jorge, ¿hace cuánto que vienen con este conflicto? Bueno, en LEAR vienen desde hace varios meses, y nosotros en Donnelly también, ya desde principios de año, cuando cambió la gerencia, comenzaron con un plan de vaciamiento, digamos, para argumentar una crisis que es falsa, porque tenemos pruebas de que no es real. Sí. Lo que están haciendo es desviar la producción a otros talleres gráficos. Además, tampoco Donnelly no presentó en el Ministerio de Trabajo la documentación del negocio que tiene con Nokia, porque Donnelly se encarga del packaging de Nokia, y eso es su principal cliente hoy en día. Claro. Claro. Y otra pregunta, Jorge. ¿Tuvieron algún diálogo con el Ministerio de Trabajo? ¿Se pudo avanzar de alguna forma de la parte legal con el Ministerio para que estas suspensiones sean suspendidas, valga la redundancia, ¿no? ¿Para que la empresa no pueda avanzar con esto? Bueno, nosotros tuvimos una audiencia allá en el Ministerio con la empresa también presente. Y ahora estamos aguardando una segunda audiencia donde el Ministerio tiene que tomar una resolución, si aprueba o no el preventivo. El Ministerio nos exhortó a dialogar, pero la empresa se niega a esto, dice que ya tiene la decisión tomada. Y bueno, nosotros estamos en principio esperando que el Ministerio no apruebe esta crisis, porque lo único que busca la empresa con eso es ahorrarse el dinero de las indemnizaciones. Y Jorge, te hago una pregunta. En el día de ayer, entonces, ¿cuántos trabajadores eran ahí manifestándose, y cómo fue que se llevó adelante, en qué momento y de qué manera se llevó adelante esta represión? ¿Por parte de la Policía Federal, no es cierto? Sí, bueno, éramos cerca de 140 trabajadores de Donnelly y 80 o 90 de LEAR, más compañeros de distintas organizaciones estudiantiles y obreras, y éramos cerca de 300 personas. De esas, después de la represión, dos fueron detenidas, ¿no? No, fue detenido un compañero de la Textil Bruckmann. Sí. Que, bueno, en el momento cuando se produce la represión fue que cuando se acerca una ambulancia, nosotros liberamos un carril para que la ambulancia pase, y fue la policía que en ese momento avanzó por ese carril sin dejar pasar a la ambulancia, y avanzó para reprimir. En ese momento fue que se llevan detenido al compañero, que después, bueno, nos movilizamos hasta la comisaría Quinta para pedir su liberación. ¿Hay compañeros heridos? Hay compañeros golpeados, también, bueno, arrojaron gases, y bueno, ya se los organismos de derechos humanos ya están haciendo las denuncias del caso, ¿no? Porque fue una provocación por parte de la policía. Sí. Sí, además, ya. Nosotros lo que creemos, porque ya nos va a pasar en otra oportunidad, es que la ambulancia esa es una excusa que utiliza la policía para poder avanzar. Claro. Nosotros igualmente siempre liberamos el carril cuando se acerca una ambulancia, pero ya es demasiada casualidad que siempre están haciendo lo mismo. Cuando liberamos un carril, avanzan para reprimir en lugar de dejar pasar la ambulancia. Sí, convengamos que es la política que lleva adelante tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional frente a las protestas de los trabajadores, digamos, criminalizarlas, impedirlas, y la violencia y la represión policial, digamos, la única herramienta que saben mostrar por el momento. Sí, desde ya está más que claro que los intereses económicos de los empresarios pesan más que los intereses de los trabajadores. Totalmente, totalmente. Bueno, Jorge, contamos. Sí, discúlpame. No, contanos, por favor. Ayer, además de todos los trabajadores, también muchos fueron con sus esposas, porque nosotros estamos levantando la campaña para mostrar que detrás de cada trabajador hay una familia. No son solamente los 123 despidos de Donnelly o los 50 despidos de LEAR o las 200 suspensiones de LEAR, sino que son todas las familias que se quedan en la calle. Claro. Totalmente.

FM 97.7. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! En movimiento, movimiento, movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el bote de... Bueno, ahora sí, 5 minutos faltan para... Ay, estamos, pero la cuenta regresiva. Ya está, vamos cerrando este Pero antes de cerrar, Miriam, sí, nos vas a comentar algo muy importante. Sí, en este momento se está realizando un corte acá en Alvarado y Vélez Sarsfield. Uh-huh. Los vecinos están denunciando que otra vez los cortes de luz. Siempre tenemos, cada 2 o 3 meses tenemos el mismo problema. Conflictos en energéticos. El barrio. Sí, bueno, ahora la empresa de Sur... no está haciendo absolutamente nada por los reclamos de los vecinos, el gobierno de la ciudad tampoco, así que cansados ya decidieron hacer el corte. Desde hoy a la tarde, más o menos a las 6, 7, se cortó la intersección entre Alvarado y Vélez Sarsfield, acá muy poquitas cuadras de... Sí, para variar, digamos, es el mismo reclamo que hacemos cada muy poco tiempo acá. En este caso la manzana 8 es la que tiene el problema del corte de luz. Así que, bueno, esperamos que... Soluciones. Haya respuesta en algún momento. Sí, porque es un problema y un reclamo constante. Sí, me gustaría saber si los funcionarios se les corta la luz, así que harían, ¿no? Si tienen problemitas energéticos en sus hogares y en sus barrios tan lindos, tan norte. No estarían teniendo problemas. No creo que tengan problemitas. Les mandamos un saludo enorme y un muy buen año. Sí, hermoso. Bueno, no queríamos... cerrar el programa sin decir sin esto, que es una problemática esto, sí, del barrio muy importante. Fuerza a los vecinos que están ahí, y esperemos que haya una respuesta pronto. Uh-huh. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Ya. Hicimos un programa hoy atravesado por el eje de los trabajadores. Atravesado por el eje de los trabajadores, y no, sí, digamos que no fue un programa muy arriba. Muy up, no. Porque, la verdad que no. Las problemáticas que hemos tocado hoy han sido intensas, pero necesarias. Uh-huh. Necesarias para difundir y continuar la lucha desde acá, desde los medios de comunicación alternativos. Exactamente. ¿Hacemos un recorrido? Primero hicimos una mención a lo que fueron las jornadas del 25 y 26 de junio en la estación Darío y Maxi. Los paneles, estuvimos escuchando la voz de Vanina Costecchi, uh-huh, en el acto de cierre del corte del puente Pueyrredón ayer. También escuchamos la entrevista que le hizo... una compañera de Barracas del Espacio de Derechos Humanos, Alberto Santillán, en la radio abierta de la RNMA, que se hizo en el hall de la estación en la jornada del 25. Y estuvimos también hablando, ¿sí?, con Daniel Villani, que es fue el asesor de quien impulsó el proyecto de cambio de ley del nombre de la estación en allá por el 2003, que recién se sancionó. Y hoy ya legalmente tiene el nombre de la estación Darío Maxi, pero todavía no se cambiaron los carteles. Y en todos los mapitas aparece Avellaneda todavía. Avellaneda todavía, sí. Nada, estamos en proceso. Sí, para mencionar también, bueno, igual ya cerramos, ¿no? Pero está bueno que se haya cambiado el nombre de un genocida que participó en la campaña de lo que se llamó la campaña del desierto, por dos luchadores sociales, ¿no? Exacto, un gran cambio y muy valorable para nosotros. Uh-huh. Después, ¿Qué más estuvimos hablando? Sí, bueno, estuvimos hablando de los 200 trabajadores que se despidieron de la empresa Patty. Uh-huh. Y nos comunicamos telefónicamente con uno de ellos, que ahora, perdón, se me perdió el papel y no tengo nombre. Sí, David Soria. David Soria, perdón. Hablamos con David Soria, que es delegado de los trabajadores despedidos, también uh-huh, despedido. Bueno, y nos contó un poco cómo estaba la situación, cómo había sido el proceso en la toma de que hicieron pacífica los trabajadores de la empresa y cómo fueron desalojados. Uh-huh. Así que bueno, estuvimos ahí llevando adelante ese tema un poco. También pasamos por el conflicto de Página 12, escuchando un fragmento de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se dio amablemente el audio. Y para cerrar también, pues, hace un ratito nada más, estábamos hablando con Jorge Medina, delegado, exacto, de los trabajadores de Donnelley, que, exacto, sufrieron represión ayer en la manifestación que estaban haciendo en Cayo de Corrientes. Así que, bueno, un día atravesado por lucha de los trabajadores, uh-huh, pero hoy sí, bueno, era necesario contar todo eso. Bueno, y ahora sí, nos vamos despidiendo. Nos despedimos, por favor, vamos, este viernes tan largo que se nos ha hecho. Agradecemos la presencia de... Silenciosa, pero presencia, en fin, pero, sí, de Ceci, que nos trajo también información muy rica el día de hoy. Ella nos informó. No supimos ver antes. Ella nos avisó el corte de ahí de Vélez Sarsfield, de los vecinos, así que uh-huh, gracias a vos, Ceci, pudimos transmitir esa información. ¿No querés saludar? ¿No querés saludar? participar, ha sido un placer conocer el espacio, es muy acogedor y muy bonito. Gracias, Ceci, gracias, invitada gracias, siempre. Gracias. Sí, siempre. Gracias, Cris, del otro lado. ¿Está Estela por ahí? No. No la saludamos, entonces no la saludamos. Se puede, Estela. Chavo, no, Estela. Estela no, Estela no. Le quito el saludo, no me importa. Gracias, Pi. Gracias, Mir. Nos encontraremos el próximo viernes a partir de las 7, acá en El Movimiento, este magazine semanal que hacemos para recordar la chao. Semana. Y chao. Chao. Chao.